grandes maestros de la música. Existe en toda la historia de la música una vocación que se haya manifestado tan tempranamente y que haya fructificado tan espléndida y genialmente como la de Wolfgang Amadeus Mozart. De niño despertaba simpatía por su aire desenvuelto, atractiva figura y comunicativa cordialidad, pero admiraba aún más por su ágil inteligencia, habilidad extraordinaria y capacidad creadora. No hubo una sola persona que al acercarse a él, ver y comprobar sus singulares facultades, no se sintiese maravillado. Reyes, emperadores, príncipes, nobles, músicos, pueblo y aún el mismo Papa rindieron tributo al niño prodigio que fue Mozart. Hasse decía de él: era un genio demasiado peligroso para la mediocridad de sus compañeros de profesión. Poseía un gusto exquisito para la vulgaridad en la que preferían vivir sus contemporáneos. Estaba por tan encima de todos que solo otro genio, incapaz de alentar odios y rencores, Franz Joseph Haydn, proclamaba en voz alta: "Yo solo sé que Mozart es el compositor más grande que tiene hoy el mundo". Después de su muerte, la posteridad se ha encargado de hacerle justicia. Se le considera como uno de los más grandes maestros. Su música es cristalina, sugestiva, llena de poderoso encanto y de honda expresividad, envuelta en las galas de una sencillez aparente y de una refinada y aristocrática discreción. La totalidad de ella repele al mal gusto y se desarrolla en un ambiente de finura. Mozart nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, Austria. Su padre, Leopoldo, era violinista y estaba, como músico, al servicio del arzobispo de aquella ciudad. Se distinguía como buen maestro y, en el mismo año en que nació su hijo, publicó un método titulado Ensayo de una escuela fundamental del violín, que fue considerada como obra maestra de buen gusto y de técnica. Su madre, Ana María Perl, era muy estimada por su sencillez, dulzura y buen sentido, cualidades a las que unía una alegría encantadora, una amabilidad complaciente y una discreción oportuna. El otro miembro de la familia, cuando Mozart nació, era María Ana, Nanner la llamaría, que tenía 4 años. Los primeros años de la vida de Mozart pasaron en el cálido ambiente de su hogar amoroso, de una ciudad tranquila y sonriente que veía turbarse su calma, de vez en cuando, por sanos esparcimientos de bullicioso contento. Dentro de la casa, el padre tocaba el violín, daba clases o copiaba música. Los domingos se reunía con algunas amistades y compañeros de trabajo, quizás gustarían un vaso de cerveza y las buenas salchichas austriacas. Dedicarían algún tiempo a interpretar música de cámara o a cantar los tradicionales cantos del país. Su hermana recibiría las primeras lecciones en el clavecín. En este medio musical, el pequeño absorbía todo con anhelante empeño. Se cuenta que cuando no alcanzaba, por su estatura, a ver el teclado del clavecín, se estiraba hasta tocar con sus pequeñas manos las teclas, y al hundirlas gozaba cuando sonaban agradablemente y lloraba cuando producían sonidos inarmónicos, hasta que llegó a entender que lo primero sucedía cuando daba una tecla intermedia y lo segundo al tocar las dos inmediatas. Así conoció el secreto de la consonancia y de la disonancia. Algún tiempo después, su padre lo sorprendió escribiendo en un papel pautado y al preguntarle qué hacía, contestó con todo aplomo: "Estoy componiendo un concierto para clavecín". Diga usted si no era un niño prodigio. Entre los 4 y los 6 años de edad, compuso 22 piezas que su padre publicó en una monografía. Por esto, al reconocer las innatas facultades de su hijo, se dedicó a su educación con cuidadoso esmero. El niño vencía las dificultades con toda facilidad. Sus pequeños dedos corrían por el teclado con asombrosa agilidad. En vista de los adelantos alcanzados, Leopoldo tomó la resolución de emprender una gira con María Ana y con Wolfgang. Al primer lugar que se dirigieron fue a Múnich, ciudad a la que llegaron el mes de enero de 1762 y en la que causaron gran admiración. Mozart tocó un concierto ante el príncipe elector, quien le prodigó muchas alabanzas. En septiembre del mismo año fueron a Viena. Para presentarse ante el emperador, el niño vestía un traje de fina tela color lila, de seda y del mismo color la chupa, adornada con una fila de gruesos botones de oro. Se cuenta que, cuando llegaron a la presencia de la familia imperial, el pequeño, sin cumplimiento de ninguna clase y ante la expectación general de la corte, saltó sobre las rodillas de la emperatriz y le echó los brazos al cuello para besarla. Después de haber tocado, y cuando todos celebraban su habilidad extraordinaria, Mozart pidió al emperador que llamase a su maestro de capilla, y una vez que éste compareció, le dijo: "Señor, voy a tocar uno de sus conciertos. Tenga usted la bondad de voltearme las hojas". Mozart sería después un huésped habitual del palacio del emperador. Este gozaría con él, proponiéndole tocar toda clase de problemas musicales y se le trataría con familiaridad. Una anécdota cuenta que un día en que jugaba junto con otros niños y niñas de su edad en los jardines de la imperial mansión, tropezó y cayó al suelo, causando la risa y burla de todos, menos de María Antonieta, que sería después la infortunada reina de Francia, que le ayudó a ponerse de pie y aún limpió el empolvado traje que se había manchado, a lo que el niño, enjugando su llanto y besándola, le expresó su gratitud diciéndole: "Gracias. Cuando sea grande, me casaré contigo". Skatner relata otra anécdota que confirma la precocidad musical de Mozart, y es la siguiente. Su padre le compró en Viena un pequeño violín para que se divirtiera con él como un juguete. De regreso a Salzburgo, Wenzel, músico de la corte, fue a casa de Leopoldo, acompañado de otro músico llamado Skatner, para ensayar un trío que acababa de componer. Mozart se presentó con su violín y pretendió doblar la parte que tocaba Skatner, a lo que su padre no solamente se opuso, sino que lo regañó fuertemente. Pero ante las súplicas del niño, accedió a que tocase, siempre que lo hiciera suavemente para no entorpecer el conjunto. Pero desde los primeros compases hasta el final, ejecutó su parte con una precisión y una justeza tan grandes que los tres músicos hubieron de derramar lágrimas ante aquel prodigio de estupenda musicalidad. En julio de 1763 emprendieron los Mozart una nueva gira, pero esta vez Leopoldo decidió que se viajaría lujosamente, en elegante carruaje, hospedándose en buenos hoteles y huyendo de las relaciones que pudiesen comprometerlos. El niño gozaba de estos viajes con intensa alegría. Visitaron Múnich, Augsburgo, Maguncia, Mannheim, Coblenza, Colonia, Aquisgrán, Bruselas, hasta que llegaron a París en noviembre de ese mismo año. En esta ciudad permanecieron algunos meses, causando, como en todas partes, una gran admiración y recibiendo numerosos agasajos. Fue allí donde se publicaron las primeras cuatro sonatas de Mozart dedicadas a la princesa Victoria de Francia. A Inglaterra llegaron el 4 de abril de 1764. Igual que en Viena y París, en Londres tocaron ante la presencia del rey Jorge III, de la reina Sofía Carlota de Mecklemburgo y de los nobles. El hijo menor de Juan Sebastián Bach, Juan Cristián, que era maestro de la corte, propuso al niño una serie de dificultades que éste resolvió muy fácilmente. En Londres hubieron de permanecer 15 meses por enfermedad de Leopoldo, pero este tiempo lo aprovechó Mozart dando numerosos conciertos y cultivando una estrecha amistad con Juan Christian Bach, de quien recibió provechosas enseñanzas. Se cuenta una bella escena en que el niño, sentado en las rodillas del maestro ante el clavecín, improvisaba alternando con él, cogiendo al vuelo su pensamiento, sugiriéndolo y modificándolo a su gusto. Abandonaron Inglaterra el 1 de agosto de 1765. En Francia visitaron algunas ciudades, pero en Lila hubieron de quedarse un mes por enfermedad de Mozart. Después fueron a La Haya, donde María Ana enfermó también, al mismo tiempo que su hermano recaía. Al cabo de cuatro meses, volvieron a París y de regreso a Salzburgo, donde llegaron en noviembre de 1766, pasaron por Dijon, Berna, Zurich, Ulm y Múnich. En septiembre de 1767, volvieron a Viena, pero una epidemia de viruela los hizo refugiarse en Olmütz, donde los niños contrajeron la enfermedad. Nuevamente en Viena, enero de 1768, Mozart recibió el encargo del emperador de escribir una ópera, La Finta Simplice, que tuvo la virtud de desencadenar las envidias y las calumnias de esta ciudad. Se decía que tal obra no había sido compuesta por el pequeño, sino por su padre. En vano, Mozart trató de demostrar lo contrario, prestándose a poner música a cualquier texto que se le presentase. El resultado fue que la ópera no llegó a representarse. Otras obras fueron compuestas en el mismo año, entre ellas la ópera Sebastián y Sebastiana, un concierto para trompeta, una misa solemne y una sinfonía en re menor. Al año siguiente, 1769, el arzobispo de Salzburgo lo nombró maestro de capilla. Entonces compone otras dos misas, un Te Deum y otras pequeñas piezas. En diciembre de ese mismo año, emprende, con su padre, el viaje a Italia. Este tiene características triunfales. Verona, Florencia, Roma, Nápoles, etc., fueron visitadas. En Milán se le hace una recepción sin precedente. La población lo recibió con aplausos. Los maestros famosos lo someten a pruebas musicales y al salir triunfante, todas las academias le abren sus puertas. los poetas le dedican versos, se acuñan medallas conmemorativas, etc. Siendo aún niño, Mozart escuchó una tarde el Miserere de Allegri en la Capilla Sixtina y lo escribió de memoria, y el Papa Clemente XIV, al ser enterado de esta hazaña, lo hace comparecer ante él y, como reconocimiento a su genialidad, le confiere la dignidad de Caballero de la Espuela de Oro. En el mismo año, 1770, se estrenó en Milán su ópera Mitrídate, que fue representada 20 noches consecutivas con gran éxito. El trabajo al que se sometió en Italia hubiese sido agotador para cualquiera que no tuviese sus facultades. Continuamente tocaba, escribía e improvisaba sobre temas y textos que le proporcionaban. Mozart lo realizaba como quien está jugando. Regresó a Salzburgo por breve tiempo para el estreno de su ópera Lucio Silla en 1772. Compone para el matrimonio del archiduque Fernando y de la princesa Beatriz de Módena la cantata Ascanto in Alba. Al morir el arzobispo de Salzburgo, escribe para la recepción del sucesor una cantata titulada El suelo de Escipión. El nuevo dignatario, Jerónimo Colloredo, no tuvo para Mozart las complacencias que su predecesor Segismundo, razón por la cual se vio obligado a renunciar en el año de 1781. En los años siguientes, escribe gran número de obras, entre ellas la ópera La Finta Giardiniera. Sin embargo, su situación económica era precaria y deseaba obtener una plaza fija que le diese tranquilidad. Ofreció sus servicios al elector de Múnich en condiciones insuperables, pues se comprometía a escribir 4 óperas por año y a tocar todos los días por un sueldo de 500 florines. Pero el elector no aceptó, aduciendo que aún no tenía suficiente renombre. Con igual propósito, se dirigió a Augsburgo y a Mannheim, donde encontró la misma negativa. Decide ir a París, aun cuando su amor por Aloysia Weber estuvo a punto de hacer fracasar este propósito, lográndolo al fin gracias a la intervención de su padre. Llegó a esa ciudad acompañado de su madre el 3 de julio de 1778, pero esta vez no tuvo la misma favorable acogida, pues la atención del público estaba aún empeñada en la lucha de gluckistas y pichinistas. En cambio, recibió un fuerte golpe con la muerte de su madre, el 3 de julio de 1778, que le causó una penosa postración. Lleno de amargura, regresó a Salzburgo, donde se entregó al desempeño de las tareas de su cargo, añadiendo en 1779 las de organista de la corte. Su ópera Idomeneo, rey de Creta, compuesta en 1780 por encargo del elector de Baviera, obtuvo un gran éxito. En 1781, alejándose de Salzburgo, fijó su residencia en Viena, donde contrajo matrimonio con Constanza Weber, hermana de Aloysia. A partir de entonces, la vida de Mozart toma un aspecto particular. Ama a su esposa entrañablemente. Ella soportó calladamente los infortunios y estrecheces de su vida conyugal, pero, desafortunadamente, no poseía los alcances suficientes para impulsar a su marido como correspondía a su genio. Él poseía una alegría espontánea y fragante que hacía que la gente de quienes solicitaba ayuda no diesen crédito a las necesidades reales que les exponía. Su nueva situación le hizo abandonar muchas ambiciones de triunfo y de gloria que pudo haber adquirido. Las intrigas a las que se vio expuesto no le daban reposo, pero su alma generosa y bien dotada halló siempre el recurso optimista que evitó su derrota moral. Si no tenía dinero para comprar la leña para los crueles días de invierno, cantaba e invitaba a su mujer a bailar para calentarse. Si el casero apremiaba, Mozart le endosaba como pago una de sus bellas composiciones que fueron, para su poseedor, una mina de oro superior a muchos años de alquiler de su inmueble. El camino de Mozart fue llenándose de pequeñas tumbas de hijos que no lograban sobrevivir. En 1787 murió su padre, pero en esos momentos de penas, cuando las lágrimas de su esposa y las suyas propias ensombrecían los instantes de su existencia, la música fluía de su corazón y de su entendimiento como un bálsamo maravilloso. Música en la que hay que saber apreciar, como entre líneas, toda la grandeza que encierra, pues ya sea orando, suplicando, con tristeza o con dolor, tiene el pudor de no querer perturbar a nadie, para dejar a los hombres que disfruten de los dones de Dios, de la vida y de la alegría de vivir. Música que, como un lago tranquilo de hondas profundidades, solo pueden comprenderla y gozarla en toda su amplitud las almas elevadas. Por encargo del emperador, compuso en 1781 la ópera Un rapto en el Serano, pero su estreno en Viena fue acogido con frialdad. El propio emperador le dijo a Mozart: "Es demasiado hermosa para nuestros oídos. Verdaderamente encuentro que hay demasiadas notas. Exactamente no hay más que las necesarias". Pero fuera de Viena alcanzó muchas alabanzas y aplausos. Recibió nuevo encargo del emperador José en 1786 para componer una opereta llamada El empresario, en la que Mozart deja algunas páginas de alto valor. El mismo año compuso Las bodas de Fígaro, hermosa obra que fracasó el día de su estreno por la malevolencia de sus intérpretes italianos, pero que en Praga alcanzó un clamoroso éxito que convirtió al maestro en el ídolo de aquella ciudad. Fue allí donde estrenó el 29 de octubre de 1787 su magistral ópera Don Juan. La obertura de esta obra fue escrita en unas cuantas horas de la noche del 28 al 29 de octubre. Se relata acerca del particular que Mozart, agasajado hasta lo inaudito por los habitantes de Praga, no se daba reposo para gozar de la obertura. Asistía a una reunión y se entregaba al baile con el entusiasmo delirante que le causaba la danza. El empresario, inquieto hasta el extremo, se acercaba a él para recordarle que la obertura no estaba escrita, a lo cual Mozart contestaba señalándose la frente y evadiendo su requerimiento: "No se preocupe, aquí la tengo". Pero a la tercera vez que recibió esta contestación, alcanzó a replicar cuando ya eran cerca de las 11 de la noche: "Sí, mi querido Mozart, pero los músicos no van a leer allí". Entonces, Mozart, dando un suspiro de tristeza, abandonó el salón para dedicarse a escribir. Llamó a su esposa y le pidió que le preparara una jarra de café, al mismo tiempo que le decía: "Mi pequeña Stanzi, no dejes que me duerma". Pero cerca de las 5 de la mañana, el cansancio lo vencía, por lo que le suplicó a su mujer: "Un cuarto de hora nada más, un cuarto de hora, déjame dormir". Accedió Constanza, pero ella misma relataba después: "Transcurrido el cuarto de hora, reposaba tan profundamente que no tuve ánimo para levantarlo". Cerca de las 8 de la mañana, La partitura estaba terminada, pero aún faltaba sacar las copias para cada instrumento. La función estaba anunciada para las 7 de la noche. El teatro estaba lleno a reventar, pero no había indicios de que la representación se iniciara. Una hora después de la hora prevista, el mozo distribuía las partes en los atriles de la orquesta y los músicos salieron a ocupar su lugar. Entre bastidores, Mozart, nervioso y acongojado, se paseaba de un lado a otro. Cuando salió a dirigir la obertura, sudaba copiosamente. Los músicos tenían que leer a primera vista las partes de una obra que nunca se había oído antes. Cuando terminó la ejecución, el público aplaudió delirantemente, uniendo a su manifestación de aprobación los gritos de «¡Bravo! ¡Viva el maestro!». En cuanto tuvo oportunidad, el empresario se acercó a Mozart y le preguntó: «¿Y bien, cómo salió la obertura?». A lo que Mozart le contestó: «Unas cuantas notas equivocadas por el copista, pero en general, muy bien». En ese mismo año, 1787, recibió Mozart el nombramiento de compositor de la corte con un sueldo de 800 florines anuales, con los cuales no alcanzó a remediar su pobreza. Viene para el compositor una etapa en la que se dedica con ahínco a la música instrumental. Sus mejores sinfonías se producen en este tiempo. Efectúa algunos viajes, recibiendo en Berlín tentadoras ofertas que rechaza con un sentimiento de lealtad y de cariño por su emperador. Sus últimas óperas fueron Così fan tutti en 1790 y La flauta mágica 1791. Hacia 1789 sintió los primeros síntomas del mal que lo llevó a la tumba. Poco antes de terminar La flauta mágica, ya estando enfermo, un desconocido vestido de gris se presentó a encargarle una misa de requiem. «No me puedo desprender de la imagen del desconocido», decía Mozart. «Lo veo por todas partes y me ruega impaciente que realice el trabajo». Se dedicó a esta composición. El 4 de diciembre de 1791 les pidió a los amigos que rodeaban su lecho que lo ayudaran a cantar la lacrimosa de la incompleta obra, pero a la mitad de su ejecución se interrumpió en sollozos. Más tarde dio a su discípulo Süssmayer indicaciones para terminarla. Esa noche, escriben David y Federico Ewen, su esposa Constanza, su hermana Sofía y el discípulo Süssmayer se arrodillaron junto al lecho. Se llamó a un sacerdote para que le administraran la extrema unción. A medianoche, Mozart se despidió de su familia. Luego se volvió hacia la pared. Cuando lo tocaron, comprobaron que había muerto. Murió a la 1 de la mañana del día 5 de diciembre de 1791. Su entierro se efectuó el día 6. Una furiosa tempestad dispersó el cortejo fúnebre. Varios años más tarde, se levantó un monumento en el lugar que se supone descansan los restos del inmortal maestro. La herencia de Mozart a la humanidad es gloriosa. 46 sinfonías, 20 misas, 178 sonatas para piano, 27 conciertos para piano, 6 para violín, 23 óperas, otras 60 composiciones orquestales y numerosas obras más cuentan en ella. Su genio, como flor inmarcesible, se recordará para siempre. Su música perdurará con exuberante lozanía. Texto tomado de Guillermo Horta Velázquez, 100 biografías en la historia de la música. Editorial Joaquín Porrúa, 1962. Escucharemos a continuación de Wolfgang Amadeus Mozart un fragmento del concierto número 21 para piano y orquesta, un fragmento de la pequeña serenata nocturna y un fragmento del concierto para violín K216. Thank you. grandes maestros de la música.